El ideal cristiano es entregarse con intensidad y al mismo tiempo tener un corazón libre. ¿Cómo se pueden vivir esas dos dimensiones, no? Pues la respuesta está pues en que esas dos dimensiones se viven cuando uno ama las cosas no con amor propio, sino las ama con el amor de Cristo. Ama las cosas en la voluntad de Dios. Y quiero esto en la medida que Dios lo quiera. Y si Dios no lo quiere, pues yo no me voy a llevar un berrinche, sino que, como busco la voluntad de Dios por encima de todo, quedo en paz. Esta es una clave importantísima, ¿no?, de lo que es la vida religiosa nos enseña como un foco, ¿no?, como un faro en la vida. Amar con un corazón libre, tener como si no se tuviera. Hoy en día una de las cosas que más nos hace sufrir pues es precisamente perder esto de vista. Cuando uno ama cosas, ama objetivos que se ha hecho en esta vida, ¿no?, y los ama con amor propio, sufre muchísimo. Una parte importante de los sufrimientos de nuestra vida pues son fruto de nuestro pecado, de nuestro apego. Uno se apega a unos objetivos que él se ha creído que tienen que cumplirse, ¿no?, para que él sea feliz. Y entonces, como los ama con amor propio, pues sufre tremendamente. Por eso la vida religiosa es un foco encendido, ¿no?, para que entendamos que la felicidad no está en otra cosa sino en hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios y nada más.